nos quedó. Hacíamos intentando y todos los fracasos. Un largo y triste adiós. El sábado 26 de agosto. ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos! Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los patos. Yo te acepto el trato. Desde la 1:30 de la tarde hasta las 3:30, las 20 principales. Las 20 mejores posiciones de este verano 2017 a ritmo de festival. Bienvenidos y bienvenidas a tu Hit Parade por excelencia de esta radio. Música es. Somos el espacio que te promociona la música que más pega en el territorio cenaguero, desde la parte occidental hasta la parte oriental de Zapata. Gracias, gracias por la sintonía. Por la sintonía. Posición número 9. Posición número 9. Y como es costumbre, siempre radiamos la música que tú prefieres. El Chacal nos llega ahora con este tema, La Costumbre, posición número 9. Hoy sentí que tu recuerdo no se fue de casa y descubrí que tu fantasma es una amenaza, son cosas que duelen. Y el tiempo no pasa, amores que queman, como la brasa. Lo que me mata es la costumbre de besarte cuando no estás. Lo que me mata es el deseo en esta soledad. Lo que me mata es tu foto y no lo puedo negar. Que solo quiero una vez, solo una vez más. Lo que me mata es la costumbre de besarte cuando no estás. Lo que me mata es el deseo en esta soledad. Lo que me mata es tu foto y no lo puedo negar. Que solo quiero una vez, solo una vez más. Es como el café en la mañana y que tú no estés, es como la tarde lluviosa y no aparezca usted. Es la pregunta sin respuesta de por qué se fue. Son las ganas que tengo de besarte y no sé qué hacer. Te juro que me duele, tu ausencia me duele. Solo me pregunto si todavía me quieres. Te juro que me duele, tu ausencia me duele. Regresa ya, que estoy loco por verte. Lo que me mata es la costumbre de besarte cuando no estás. Lo que me mata es el deseo en esta soledad. Lo que me mata es tu foto y no lo puedo negar. Que solo quiero una vez, solo una vez más. Lo que me mata es la costumbre de besarte cuando no estás. Lo que me mata es el deseo en esta soledad. Lo que me mata es tu foto y no lo puedo negar. Que solo quiero una vez, solo una vez más. Cellular Music, Monse Johnny, La Cram.

Dale movida a mí, no te me enamores. Te me enamores, te me enamores. Yo igual requín te canta, linda, linda. Lo prometido es deuda. Baile movida a mí, te regalo un beso. Tú y yo, DJ Graffy, J Pro. Lo prometido es deuda. Comenzamos la cuenta atrás. 3, 2, 1. Posición número 3. Seguimos bailando a ritmo de festival con Yumuri y sus hermanos. Se acabó tu carnaval aquí en el podio musical de preferencia. Posición 3. Ya tu carnaval se terminó. Ya todas tus admiradoras me las llevo yo. Ya tu carnaval se terminó. Ya todas tus admiradoras me las llevo yo. Se me vaya a molestar con el permiso de mis enemigos, pero cuando llego yo es que empieza el carnaval, pero cuando llego yo empieza mi carnaval. Se formó. lo que más pega a nivel nacional. Cuenta uno, dos y tres. Nuestra segunda posición es... Así es, aquí en la antesala del éxito, Diana Fuentes hace un featuring con Gente de Zona para decirnos que la vida me cambió. Posición 2. Cerquita del mar, la arena plateada cubierta de sal, sentada en la orilla mojaba mis pies, pensando en tu boca, pensando en tu piel. Estás en mi mente, quiero tenerte, no puedo aguantar una noche más sin verte. ¿En qué problema lo metimos cuando tú y yo nos conocimos? A mí la vida me cambió, no sé cómo fue ni cómo sucedió. Esta semana, en La Voz de la Victoria, tu príncipe azul, Diván en la música, posición 1. Viene viviendo en un palacio, porque sabe que es una princesa. Pero tengo que decirte algo. Tú me vas a dar. ese sonido. Si te llama, tú le cuelgas y le dices bye bye. Te vuelve a llamar, tú le dices bye bye. Ella conmigo se va por adelante y por atrás, pa' que no la busque más. Viviendo en un palacio, porque sabe que es una princesa. Me conoce, pero tengo que decirte algo. No la presentado el hit parade por excelencia de esta radio, desde la parte oriental hasta la parte occidental de Zapata, por estas mismas frecuencias, 99.5 y 99.9 MHz FM Stereo. Yo soy Aldenis Rodríguez Valdés, frente a micrófonos, presentador de tu radio. En la transmisión en vivo, Julián Barrera Rosales y Osiel Morejón Sotolongo. Colaboraciones especiales de la amiga oyente Cira Almeida Aragón. Ustedes mantengan la sintonía con la voz de la victoria y la próxima semana nos volveremos a encontrar para juntos desandar las 20 principales desde la 1:30 de la tarde a las 3:30. Recuerden que se les quiere.